El Defensor del Pueblo también está en internet. Visite nuestra página web en www.defensor.gov.ar. Alejandra Mora y Mora proviene de Costa Rica, es la representante coordinadora de la región de Centroamérica en esta red de defensorías de mujeres de la FIO, y seguramente que tiene para nosotros un mensaje que no solamente condense la opinión de o la expresión genuina de esa región, sino también la propia en cuanto a qué significado tiene haber avanzado en un taller de esta naturaleza, teniendo en cuenta que son reclamos de años que llevan haciendo ustedes al interior de la Federación Iberoamericana del Ombudsman y al interior de las propias defensorías. Sí, y es un reclamo histórico de las mujeres, el tema de la igualdad, y esa es la discusión que tenemos en este espacio, y es cómo dar cuenta de que hay una gran desigualdad entre hombres y mujeres, que está ahí presente, pero que hay un montón de mecanismos que la invisibilizan y que nos impiden ver la verdadera dimensión de la situación de las mujeres en nuestra zona, no solamente en Centroamérica, sino que la compartimos en todas nuestras latitudes americanas. De manera que hoy nuestra discusión es cómo ser más democráticos, cómo avanzar en la igualdad, cómo poner en evidencia los obstáculos más rígidos que están presentes y que impiden a las mujeres realmente un verdadero disfrute de los derechos, cómo ponernos los lentes del género, decimos algunas mujeres, para poder ver cosas que por lo cotidiano ya nos dejaron de conmover, la violencia contra las mujeres, las adolescentes embarazadas que caminan a la par nuestra y que nos parece algo normal cuando son abusos y un impedimento a una disfrute, una vida de calidad, una vida diferente. De manera que estas cosas nos provocan que ya no solamente estemos hablando de lo específico de los derechos de las mujeres, sino que también que hagamos el reto de que cada vez de que hablemos de cualquier situación del país, de cualquier de la economía, de un plan fiscal en la que se están discutiendo impuestos, en que cada una de las cosas nos preguntemos si las mujeres tienen un impacto diferenciado. Si hay algo que está haciendo en esa situación que las mujeres lo vivamos distinto. En un lugar donde no hay agua, no está llegando el agua. ¿Qué pasa con los hombres y las mujeres? ¿A quién le preocupa si los chicos se bañaron o no? ¿Quién tiene que caminar los 2 kilómetros para ir a traer el agua que ese día no llegó? Porque tiene que preparar los alimentos. Es decir, aquí el reto es cómo evidenciar que en todas las situaciones hay impactos diferenciados que conmueven fundamentalmente las mujeres, y que el derecho tiene que ser una respuesta que trate de equilibrar eso, y nuestras defensorías ser un motor de cambio para que nuestras habitantes tengan un mejor disfrute del derecho a la igualdad. Bien, una última pregunta. ¿Cómo están reaccionando los hombres en las defensorías, en el espacio propio donde se desempeñan todas ustedes como coordinadoras, respecto de estas propuestas, respecto de estas demandas y de estos derechos, no pocas veces incumplidos, ¿no? Sí, es bien interesante su pregunta, porque es evidente que cuando hablamos de la situación de las mujeres y exigimos algunas medidas para equilibrar estas situaciones, que tienen que ver con poderes masculinos. Cuando una mujer llega a algún espacio, movió a alguien, y ese alguien es un hombre. Y es evidente que al cuestionar el sistema, se está cuestionando a quienes han sido mayoritariamente beneficiarios del sistema. Así es que algunos tendrán mayores resistencias que otros. Sin embargo, cuando una se da cuenta que al final, cuando el motor de la igualdad mueve las mujeres, se mueve y se trastoca toda una estructura que al final va a tener beneficios para todo el mundo. Es como cuando hablamos de la democracia y entre mayor que multiplicidad de caras y de personas una pueda ver dentro de esa democracia tomando decisiones, y que eso solo fortalece el sistema. Lo mismo estamos diciendo con los derechos, lo mismo estamos diciendo con las mujeres. Así que las resistencias de los hombres como grupo de poder, digamos, que ha sido beneficiario de un sistema, pueden ser entendibles, pero tienen que ir cediendo en cuanto entiendan que el discurso de los derechos humanos es mucho más inclusivo que eso. Alejandra, ha sido un verdadero gusto, ¿eh? Igual, muchas gracias. Sintonice todas las semanas La Gente y su Defensor. En esta radio, conozca y haga valer sus derechos a través del Defensor del Pueblo de la Nación. Se acerca el programa del Defensor del Pueblo de la Nación, doña Carmen Monroy, de Puerto Rico, representante como coordinadora de la Red de Defensorías de Mujeres de la FIO de América del Norte. Y vaya responsabilidad, Carmen. Sí, vaya responsabilidad. Como coordinadora de la Red de América del Norte, pues incluye México, o sea que estaría representando a Puerto Rico y a México y a todos los estados. Y pues tratamos de hacerlo en una forma adecuada, ¿no? Velando porque no se vulneren los derechos y por las capacitaciones, etcétera. Uh-huh. Actualícenos, ¿qué está pasando en esa zona tan rica y con una historia cultural tan densa en materia de cuestiones de género? Usted mencionó México recién y sabemos de qué estamos hablando al decir esto. ¿Qué está pasando en esto de los hombres siendo más permeables y más sensibles a esta demanda justa, histórica, que le hacen las mujeres? Sí, definitivamente, por ejemplo, en términos de la ley de violencia intrafamiliar o la ley de violencia de género en Puerto Rico, de hecho es una de las leyes, de las primeras leyes que se aprueban en esta región, y pues yo entiendo que los estados han ido conformando acciones afirmativas, y dentro de incluso los mismos tribunales, la policía, se han creado oficinas especiales para casos de violencia de género. Uh-huh. El hecho de que tengamos las leyes no quiere decir y no implica que el problema no exista. Definitivamente en estos días en Puerto Rico, por ejemplo, se estaba discutiendo un proyecto de ley donde se ampliaba el concepto para personas del mismo género, relaciones de pareja del mismo género, toda vez que pues existan esas problemáticas también y no estaban protegidos. Y la política del Estado es de no violencia, y pues son bien enfáticos en que se cumpla la ley y en evitar que se... ¿verdad? Que especialmente que se maten a las mujeres. En Puerto Rico se están dando muchos casos últimamente donde pues se incluyen a los hijos, o sea, pues un varón pues comete el asesinato y pues también incluye a los hijos, que es una práctica bien triste, y después se suicida. Terrible. Sí, terrible, definitivamente que sí. Pero pues Puerto Rico siempre ha sido de vanguardia en términos de legislación, y pues la política pública del gobierno siempre ha sido esa. Bien. Y en eso trabajamos. Bien, la última. Hacia el interior de la institución de la que usted forma parte, ¿cómo están las cosas en esta materia? Porque hemos descrito un poco el medio. Vayamos hacia la institución. Sí, pues en relación a la institución, nosotros desde el 2002 se creó o se firmó una orden administrativa por el procurador donde, entre otras cosas, se establecía crear redes internas y pues trabajar con la perspectiva de género. Durante todos estos años pues hemos estado capacitando, especialmente, aunque se incluya todo el personal, pero dándole énfasis al área investigativa, que son los que tienen el mayor contacto con, ¿verdad?, con la población. Uh-huh. Y pues hemos estado capacitando todo el tiempo. Tenemos casos que podemos identificar como con perspectiva de género. No obstante, pues entiendo que todavía nos falta por andar en ese aspecto dentro de la Defensoría. Carmen, ha sido un verdadero gusto dialogar con usted. Gracias. Más detalles sobre la vacunación antigripal de este año. Esta vacunación anual, reiteramos, se brinda gratuitamente en hospitales y centros de salud de todo el país a trabajadores de la salud, a todas las mujeres embarazadas en cualquier momento de la gestación y a todas las mujeres que tienen bebés menores de 6 meses. Deben ser vacunados todos los niños entre 6 meses y 24 meses inclusive. Deben recibir 2 dosis con un intervalo mínimo de 4 semanas. Niños y adultos que tienen entre 2 y 64 años con enfermedades crónicas, respiratorias, cardíacas, renales, diabetes y obesidad mórbida, con receta médica. En el caso de los niños de 2 a 8 años, inclusive que se vacunen por primera vez contra la gripe, deben recibir 2 dosis con un intervalo mínimo de 4 semanas. Y los mayores de 65 años. La Gente y su Defensor. Conducción: Omar Gómez Sánchez. Producción ejecutiva: Nelly Durán Gianotti. Noticias internacionales: